Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Aleluya. Mira lo que dice la Biblia, hermano. En el nombre del Padre, Hijo y la comunión del Espíritu Santo, y el pueblo dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Repito, por nada estéis, supone que usted no está afanoso a nada, si no sean conocidas vuestras qué, delante, en toda oración y ruego con acción. Ok, mira lo que dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones. Si yo oro al Señor, no tengo por qué estar afanoso. Si estoy afanoso es porque no estoy orando o esperando en el Señor. Si hoy usted está afanado por algo, es porque usted no está orando por eso. Usted solamente le está pidiendo a Dios, pero no está orando. Pero cuando una persona está pidiéndole a Dios en oración de gracia, ya le está diciendo a Dios: lo que yo te estoy pidiendo ya es mío, aunque no lo tenga en mis manos. Ese es confiar en Dios. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor y gracias por tu bondad. Ministranos, danos la iluminación de tu palabra. Muéstranos el camino, muéstranos tu dirección, Señor amado, y que esta palabra, bajo el tema Dios, cuando tú nos quebrantas, Señor, cuando tú quebrantas nuestras vidas y nuestro ser, te pedimos, Dios, que hoy tú sigas ministrando nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Puede sentarse, hermano. Grande y poderoso es Dios. Por nada estéis afanosos. Vamos a dejar esa palabra afán para más adelante. Les hablaba anteriormente a la iglesia sobre la palabra ¿qué? Sometimiento. Someteos pues a Dios, resistir al diablo. ¿Por qué lo repito? Porque si el Señor mismo estableció en su palabra al pueblo de Israel que le repitiera, que le pudiera decir continuamente al pueblo las palabras que habían dicho, es porque nosotros en una semana podemos perder la palabra que Dios nos había dicho. Es por eso que volvemos a repetir lo mismo. En este momento dado, pudiéramos decir que la palabra sometimiento no necesariamente significa el poder orar, el poder estar clamando. La palabra sometimiento es cuando yo hago algo para Dios, aun cuando está por encima de lo que quiero hacer, por cuanto Él es el dueño de mi vida. Esa es la palabra sometimiento. Cuando Dios me dice: hazlo, haz esta situación, haz esta cosa, cuando en mi sentir a lo mejor yo no lo quiero, pero en sometimiento lo hago. Yo no sé cuántos que están aquí trabajan y a lo mejor el jefe le dice una cosa, usted no lo quiere hacer, pero como usted está sometido a esa autoridad, usted lo hace. Porque de lo contrario, ¿qué va a pasar? El cheque no viene porque lo votan. Entonces nosotros muchas veces somos bien fáciles en someternos a lo que es natural, pero somos bien difíciles someternos a lo espiritual, porque lo espiritual no se ve. Cuando nuestra vida es llevada al sometimiento, cuando la gente nos someten a una posición y es literal, es física, cuando nuestros trabajos nos exigen algo, lo hacemos porque alguien nos lo está exigiendo. Pero que cuando Dios te lo está exigiendo por medio de su palabra, que cuando la palabra de Dios nos insta, nos habla a poder ser ciertamente, mi hermano, esa palabra poderosa y ejecutar lo que Dios nos está mandando, aunque por encima de lo que yo quiera, por encima de lo que yo deseo o no lo anhelo, pero que creo que cuando Dios está en medio de mi circunstancia, es mejor obedecer que el sacrificio. Es bien importante esta palabra, hermano. Hay tres enemigos del hombre. El primer enemigo del hombre es el diablo, el mundo y la carne. Y el más difícil no es el diablo. El más difícil habita contigo, duerme contigo, come contigo y se levanta contigo. Y es quien está aquí contigo y se llama la carne. Pablo dijo que lo que él quería hacer, no lo hacía. Y hacía lo que ciertamente él no quería hacer. Y había alguna batalla dentro de él. Él decía, pobre de mí, ¿quién me librará de este hombre de pecado? Hablando de la carne. Él decía, pero yo juntamente estoy que crucificado. Él entendía que para que la carne no se levantara. Y cuando hablo de la carne, estoy hablando de las pasiones. El no esperar en Dios para hacer lo que tú quieres. Empezar a hacer las cosas por encima de lo que Dios te estableció, ahí entonces está actuando el hombre natural. Pero cuando tú estás sometido a su presencia y a la misma vez clava aquel hombre en la cruz del Calvario y dice, aquel Luis del Valle está clavado juntamente con Cristo, ahora podemos decir, más no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Usted no se ha dado cuenta que nuestra vida muchas veces, y lo que se nos enseña en la calle y lo que se enseña en nuestros lugares, es hacer lo que queremos, lo que anhelamos. La Biblia dice que por dónde vienen nuestros pleitos, nuestras propias concupiscencias. El querer afanarnos por algo que no llega. El querer hacer algo que no está establecido por Dios para mi vida. Cuando una puerta se cierra, y Dios no la establece para nosotros, esa puerta que Dios cierra, ¿sabe cuál es? Fue la puerta que tú abriste. Fue la puerta que tú abriste para entrar. Y cuando Dios es el único que cierra y nadie la puede abrir, la cierra. Entonces toda persona que no esté buscando el rostro de Dios, que no esté sometido a su autoridad, desconoce lo que esa autoridad quiere para con uno. Si usted no le pregunta a aquel que puede cerrar la puerta, que se llama Dios, y no entiende lo que Dios está haciendo, usted se va a frustrar. No con el diablo, con usted mismo. Son los enemigos que están con nosotros, y muchas veces los más fuertes no están en posesión del enemigo, las almas, sino en nosotros mismos. El querer hacer, como dicen por ahí, lo que me da la gana. Díselo a alguien que quiere un trabajo y va y solicita un trabajo. Aún más, ¿cuántos aquí han solicitado un carro por alguna vez en su vida? ¿Verdad? Y usted va, no, mira, llena esos papeles y ahorita qué. Yo lo llamo para ver si el crédito te lo aprobaron. Usted engancha y ya está esperando. Y no llaman. Y le dijeron que esperara. Pero usted está desesperado. ¿Qué tendemos a hacer? Mira, no sé si me llamaron. ¿No te llamaron? Nosotros lo sabemos. ¿Sabes? No sé si me llamaron. Es que el teléfono, no sé si está teniendo problemas. Pero no, es que nosotros no te hemos llamado. Te dijimos que esperara. Ok. No se puede todavía. Porque a veces pedimos cosas, pero las queremos cuando nosotros queramos. Las sometemos a nuestra posición, a lo que yo quiero hacer. Y la batalla está en nosotros mismos. Hago algo, pero me acelero para lo que yo le pedí. Tomo posición en lo que yo le pedí al Señor y que el Señor me dio que esperar en Él. ¿Y tú sabes dónde vienen las frustraciones? Las frustraciones del ser humano vienen cuando usted hace una cosa que Dios le dijo que no le hiciera, pensando que Dios se la iba a probar. Que Dios le iba a aprobar aquella petición o a lo mejor aquella situación. Que a veces en nuestras vidas tenemos esa batalla continua de no esperar, de mantenernos buscando lo que nosotros queremos, y viene la frustración y vienen los momentos difíciles en nuestro corazón. Y queremos entonces presionar o manipular para que Dios lo apruebe, y le pedimos algo a Dios, pasa un mes y al mes le pedimos lo mismo que Dios nos dijo hace un mes atrás que no, para ver si a Dios se le olvidó. Cuando a Dios no se le olvidó. A su nombre. La Biblia dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para usted poder saber la voluntad de Dios, usted tiene que buscar el rostro de Dios. Usted tiene que saber que usted no va a alcanzar las cosas por sus propias fuerzas. Usted tendrá que esperar en momento dado a lo que Dios diga. Y el momento de esperar desespera a mucha gente. Porque vivimos en una era donde todo es rápido, donde entro por una ventanilla y me dan otro en la otra ventanilla, donde cuando voy a comer le doy un minuto y ya tengo el alimento completo. Cuando todo es a través de tecnología, adquiero algo y me responden rápido, solicito algo y en 5 minutos tengo la aprobación. Y a veces pensamos que Dios opera así, y Dios entonces, como conociendo este tiempo, dice, no te conformes. a este tiempo. Renuévate en el conocimiento de mi palabra. ¿Qué te está diciendo? Renuévate para que sepas que yo no hago lo que tú quieres. Yo te digo que espere. Si tú entiendes lo que está escrito, no te desesperes, no te desesperas en el momento de esperar lo que Dios tiene para contigo. Pero muchas veces nosotros estamos como locos dando vueltas porque no hemos ido a la Biblia. No hemos ido a su palabra. Vivimos acelerados. Vivimos tan acelerados que hay momentos dados que hay gente que han ido a trabajar día sábado y ese día no se trabaja. ¿A cuánto usted no le ha pasado? Que durmiendo se levanta y va a llegar tarde y de repente mira, oye, hoy es sábado, ¿no? Nos ha pasado a todos porque vivimos durmiendo hasta acelerado. Hay gente que duerme hasta con los ojos abiertos. Para que el sueño no se le vaya, porque así andan desesperados, buscando, cuando el Señor dice que cuando nosotros nos vayamos a acostar en paz, nos levantaremos en paz, porque nosotros vivimos confiados en quién, en que nos va a dar todas las cosas, que antes que yo la pida, Él la conoce, que no me afane, que no me vuelva loco, porque Dios conoce mi necesidad. Y cuando actuamos de esa forma, entramos en el proceso de ser quebrantados por Dios, porque a algo Dios no le agrada y es el desespero de tanta gente. Mire, hermano, Dios nos pone a prueba. Dios nos pone a prueba para decir si usted confía en Dios o no. ¿Usted lo sabía? A tal punto que Él puso una palabra y dijo que seremos probados como el oro. El fuego lo prueba. Y muchas veces no entendemos que el fuego, cuando coge el oro, es para purificar, para ver si era oro cobio o era oro de verdad. ¿A usted no le han, alguna vez nos ha engañado con una platita o algo? Esto es 14 quilates. Y cuando usted entonces ve eso verde bajándole por aquí, se da cuenta que no es 14 quilates, que es un oro Kobe y bien puesto. Y entonces, hermano, llega la frustración. ¿Por qué? Porque tú pensaste, pero todo será probado en esta tierra. La gente piensa y dicen de Abraham. Abraham, Dios le habló y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y cuando Abraham sale al lugar, su fe todavía no era genuina todavía. Él salió en fe, pero cuando es probada, cuando entonces Isaac, él lo tiene que poner en los pies de Cristo, en los pies de Dios para ser sacrificado. Entonces Dios le dice, Abraham, no haga, ya yo sé que tú sí confías en mí. Porque la fe viene en momentos dados que será probada. Probado para ver si confiamos en Él o no. Pero queremos fe sin probarla. Queremos oro sin pasarla por el fuego. Y cuando usted tenía una cadenita o yo tenía una cadenita, iba a empeñarla, había un hombre que hacía así. Cogía un líquido y tú estabas mirándolo para ver qué te dice. Porque como todavía tú no sabes ni lo que tiene, otro te tiene que decir lo que Dios está haciendo contigo. Y entonces estás ahí mirando, te doy tanto y tú, es oro. Adiós, pero tú me traes y tú no sabes que es oro. Porque a veces no tenemos ni seguridad de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Hasta que no somos probados. ¿Usted sabe cuando Elías subió? Elías declara que no va a haber ¿qué? Lluvia. Y cuando Elías declara que no va a haber lluvia, ¿usted sabe por qué él declara que no va a haber lluvia? Porque una de las áreas en las que los Baales confiaban y estos hombres que adoraban a los Baales era que Baal estaba encima de las nubes dominando el área del cielo y del fruto y de la lluvia. Entonces viene Elías y dice, ustedes confían que su Dios está allá arriba y controla todo, pues yo cuya presencia estoy de Jehová, aquí no llueve ni tu Baal va a funcionar porque mi Dios dijo que no va a haber lluvia. Paraliza lo que ellos tenían como seguridad. Paraliza todo. No va a haber lluvia porque yo estoy en la presencia de Jehová y he dicho que no va a haber lluvia. ¿Tú sabes lo que Dios va a hacer? Lo primero que Dios va a hacer en medio de tu problema y de tu situación difícil es quebrantar la fortaleza que el diablo puso para decir que tú no puedes. Lo va a hacer por medio de ti mismo. Cuando este hombre Elías pudo parar la lluvia, se fue un arroyo. Y cuando se ve en ese arroyo, el arroyo se seca. Entonces hay algo que Dios está preparando. Porque si algo creían los Baales y aquellos que adoraban los Baales, era que reconocían que si mandaba lluvia, entonces el fruto de la tierra es producto de Baales. Entonces ahora ya no hay comida. Entonces, ¿qué está pasando con el pueblo? es algo igual a este tiempo. Es que entonces nos estamos dando cuenta que nuestra era es igual que la era donde vivió Elías, donde vivieron los Baales. Lo que pasa es que ya no dicen Baales, ahora están diciendo tus situaciones. Ya no son los Baales, ahora es Puerto Rico. Ahora no son los Baales, tu necesidad, es tu prueba. Entonces estamos en una situación donde el pueblo de Israel está viendo a Elías en una posición, está en el medio y están viendo a aquellos hombres que creen en los Baales, porque esta gente habían acumulado comida, porque la sacrificaban a los ídolos, los sacrificaban y las guardaban. Entonces el pueblo está en el medio diciendo: Elías, tú dijiste, y Elías está acá diciendo: no vayan para allá, porque allá va a ser pasajero, vénganse para acá, que aquí hay provisión. Elías, que no estamos viendo nada ahí, mientras que allí estamos viendo comida. Dios te va a poner en una posición en la cual tú confíes en Él o te vayas con los Baales. La decisión es tuya. Si algo quería mostrar Dios, era poner en prueba al pueblo. Escucha esto, hermano. Dios seca el arroyo de Querí. Y lo más ilógico es lo que Dios va a hacer. Le dice: Elías, vete, hay una viuda que he dado orden para que te sustente. El que conoce sabe que una viuda dependía de que la gente le dieran y la sustentaran y le pudieran dar, porque una viuda en ese tiempo era una persona pobre. Entonces, ¿qué quería hacer Dios? Dios quería mostrar su grandeza en medio de aquella viuda, pero a quien le estaba enseñando era el mismo profeta Elías, porque ahora la necesidad corrió donde estaba él. Y también nosotros, cuando predicamos, seremos probados por lo que predicamos. Entonces ahora está Elías aquí diciendo: que me vaya a dónde, a una viuda, he dado orden. Ahí va él, está bien, ve a la viuda, y cuando ve a la viuda le dice: dame agua. Ella le da un poquito de agua. Dame algo de comer. Y ella dijo: hay un problema, lo que tengo es esto para yo comer y mi hijo echarme a morir. Pero Dios no le había dado órdenes a ella. Porque ahora va a reclamarle a Dios y al profeta. Lo que Dios quiere hacer es mostrar su poder. Dios llevó al mismo profeta a esa misma tierra para producir en aquella viuda la bendición que estaba esperando. Y cuando el profeta va a ese lugar y llega a la tierra donde está esa viuda, y la viuda le da al profeta lo que le estaba pidiendo, entonces se da cuenta aquella mujer que el aceite que tenía empieza a botar más, que la harina que tenía mientras preparaba seguía brotando. Entonces el profeta le dice, Dios le dice al profeta: dile que por cuanto creyó en mí no va a escasear ni la harina ni el aceite hasta que vuelva a llover. En pocas palabras, si ella dependía de un producto, de su fruto, de su tierra, le estaba diciendo: yo provoqué que tu arroyo se seque, no haya comida para darle a uno que necesita, que no tiene posibilidades. Si algo Dios muestra es su misericordia, hermano. Si usted se cree que en tu necesidad Dios no piensa en usted, usted está pensando en un Dios bien difícil, y aún menos aún no lo conoce. A mí me pusieron a escribir por qué estoy aquí, y puse por qué estoy aquí. ¿Tú sabes cómo finalicé? Yo estoy aquí por la necesidad de otro. Cuando nosotros nos vamos, mi hermano, yo predico aquí de parte de Dios. Pero cuando yo termino de predicar, yo soy parte de ustedes. Y tengo las mismas necesidades. Hay mucha gente que piensa como pensaba el amigo de Glenn. Que eso es para, que si los chavos, la mente, la gente. Esos diezmos son para el pastor. Para el Mercedes Benz. ¿Sí? La gente está errónea. Porque la gente sigue poniendo su confianza en los hombres, pero todavía no la acaba de poner en Dios, que creó los cielos y la tierra. Seremos quebrantados por donde ponemos nuestra mirada. Si Dios paró la lluvia, si Dios detuvo todo aquello y secó el arroyo donde estaba Elías, era para que Elías saliera a ayudar a alguien que nadie, no tenía a quien le ayudara. Mira, hermano, nuestras vidas y los hombres que están frente, aquí al frente, hermano, porque hay mucha gente que quiere posiciones. Mucha gente quiere ser pastores, quieren ser evangelistas, quieren ser esto, quieren ser lo otro. Hermano, usted sabe la responsabilidad que hay estar acá arriba trepado. La responsabilidad que se tiene estando en un lugar que la gente pueda escucharte. ¿Sabe? A mí, hermano, me tiemblan los pies cada vez que yo me subo a este altar a predicarle a ustedes. ¿Sabe por qué? Porque ustedes me están mirando y ustedes están esperando que de mí una palabra de Dios pueda salir de parte de ustedes. Yo tengo que estar en una comunión con Dios. Yo tengo que estar en una intimidad con Dios. Yo tengo momentos difíciles que también a veces mis piernas resbalan. Entonces Dios me tiene que tomar. Los tratos de Dios para con uno, usted los desconoce. Pero es para Dios poder mostrar su gloria. Y cuando Pablo estableció y dijo que en momentos cuando él era débil, era fuerte, es que estaba reconociendo que Dios a veces le apaga toda la energía de Pablo, para que Pablo se tire al suelo y clama al cielo de la gloria. Dios muchas veces nos va a fundir, nos va a quitar la fuerza, cuando estamos directo, mi hermano, al barranco. Dios nos va a quitar la fuerza, va a hacer que se pierdan cosas en el camino, va a hacer que nosotros perdamos el norte muchas veces, en el sentido de lo que tenemos, para voltear nuestra mirada a él y clamar a él. La gente que tienen todo no dependen de Dios. La gente que siempre tienen todo dependen de lo que la gente tiene o de las posiciones que ellos tienen. Pero ¿por qué tú estás aquí? Tú estás aquí porque algo se te quitó. Tú estás aquí porque esperaste, pusiste tu confianza en algo. Ahora no lo tienes y produjo llegar a este altar. Por eso, si Dios provocó que eso que te quitó llegar aquí, no es malo. Es que Dios sabe todas las cosas. Las pérdidas nos hacen acercarnos a Dios. Hay algo que es lo que está matando al cristiano. Y es una palabra de cuatro letras, llamada afán. Vamos a hablar de qué es afán, rápido. La palabra afán viene del griego merimna. Merimna, que significa, escuche bien, atraer en distintas direcciones, distraerse. También se dice de algo que trae consigo perturbación, y es la misma palabra que se usa en griego para referirse a la ansiedad. Voy a repetirlo. La palabra afán significa atraer en distintas direcciones, distraerse, porque cuando usted se afana a algo, se distrae de lo que Dios quiere para contigo. El afán provoca de que el norte tuyo sea dirigido a otro lugar, vaya dirigido a otras metas, distraerte. Y muchas veces la gente que cae en el afán casi siempre descuidan lo que Dios quiere para con ellos, casi siempre, porque el afán va de mano a la ansiedad, porque al no querer o al no tomar lo que yo quiero, entonces caigo en una ansiedad que me está demostrando, y aún estamos tratando a Dios indirectamente y le estoy llevando un mensaje a Dios, es que Dios, yo entonces me voy a distraer de lo que tú tienes, porque como no estoy viendo nada, ahora yo estoy afanoso a buscar lo que yo quiero, y cuando yo voy detrás de lo que yo quiero y no de lo que Dios tiene para conmigo, me da ansiedad porque nunca logro lo que busco, y entonces caigo en el momento de distraerme y no mirar al Cristo de la gloria. El afán puede ser tu trabajo. El afán puede ser, escúchame esto, hermano, porque ahora usted se puede afanar por algo de Dios y distraerse de Dios. Usted, mire eso, usted puede afanarse algo por lo que Dios tiene y distraerse de lo que Dios te quiere dar. Porque hay dos diferencias. Lo que Dios te quiere dar para ti y lo que Él tiene, pero que no es para ti. Por eso es que las batallas en las iglesias es por las diversidades de dones. El que tiene talento de cantar quiere predicar. El que tiene el don de predicar o tiene un don de servicio quiere hacer otras cosas. Entonces, porque estamos afanados, ¿por qué? Por lo que tiene el otro cuando Dios me dio algo propio. ¿Usted alguna vez vio el Chavo del Ocho? Que si aquel tenía algo, venía Kiko ¿con qué? Con algo más grande. Kiko miraba a aquel que estaba jugando con una lata. Él miraba. Iba allá con algo más grande. A veces hacemos eso. A veces vemos al hermano que Dios lo está usando. Y como estoy afanado por lo que él tiene, y todavía no estoy dispuesto para lo que Dios me quiere dar, entonces saco algo y digo, es que lo mío es más grande que lo tuyo. Mira, lo mío es más grande que lo tuyo. Y empezamos en guerra, lo que tú tienes y lo que yo tengo. Cuando Dios dice, por nada estés afanoso, no te distraigas. Si yo a cada uno le di una medida, a cada uno le di algo, estás pendiente al vecino cuando Dios quiere entregarte algo a ti propio. No seas copia si naciste original. Si nacimos original, no mueras como copia. El afán, deseo intenso y ferviente que mueve a hacer una cosa. Segundo, actitud de quien se entrega a una actividad con esfuerzo e interés. Si usted está orando, escuche bien esto. Si yo vengo aquí a la iglesia y en los cultos de oración le digo a Dios, Dios, yo te pido, Señor, esa puerta, Dios mío, ayúdame. Dame la fuerza. Y estoy en lágrimas, en búsqueda. Dios, Dios, yo te pido que tú me ayudes. Tú me des fuerza. Y de repente Dios me dice, levántate. Y yo me levanto. Y a lo mejor en mi levantar empiezo a mirar, veo una puerta abierta. Y cuando veo la puerta abierta, entiendo que la puerta me la abrió ¿quién? Dios. Entonces voy directo para allá. Y entonces siento que la puerta me la cierran en la cara. ¡Pam! Cuando una persona está, escucha bien esto, cuando una persona está en conexión con Dios, cuando se levanta de la conexión con Dios, mira puerta y hay una abierta y se cierra, él entiende que eso no era de Dios, porque su intimidad lo llevó para conocer la voluntad de Cristo. Por ende, la gente que se frustran son los que están tratando de entrar por puertas que Dios no ha abierto, pero como no se han conectado a Dios, no saben distinguir cuándo es que Dios las cierra y cuándo es que Dios las abre. No lo dice aquí, por nada estoy afanoso, sino sean conocidas delante de Dios, porque el que está delante de Dios, porque el que está delante de Dios, escucha hermano, y confía en Dios, lo que le depara del camino, él entenderá si es de él o no es de él. ¿Sabes cuántas puertas a mí me han cerrado? ¿Tú sabes cuántas puertas yo he visto que me han cerrado en mi cara y me han pillado el dedo? ¿Alguna de ustedes ha pillado el dedo con la puerta? Hace poco me he pillado una. Abrí la puerta y Misael abrió la puerta. Y yo me puse la mano así. Me dice, eso. Yo, ¡tum! Yo, alabado. Y eso empezó. ¡Bum, bum, bum, bum! Y los pillones son algo que tú lo sientes aquí. Y tú te miras. Y tú sientes que algo se te está moviendo por aquí. Y te está llegando al corazón. Y al ratito que te hace. ¡Ay, Dios mío! Oye, y eso empieza a latirse. Y yo no sé quién. Yo no sé quién se inventó que cuando tú te pillas tenías que chupar el dedo. Porque lo que todo el mundo hace es chuparse el dedo. Yo no sé, para ese besito o algo. ¿A cuánto aquí le han cerrado puerta? Y si te la cerraron, ¿por qué estás aquí? Porque Dios abrió otra. Y si tú no entiendes eso, vas a vivir frustrado toda tu vida. Si no entiendes que Dios permite que otros cierren la puerta para Dios darte una oportunidad en otra área. Si no comprende eso, no te va a dar cuenta que la puerta que te cerró era porque no te convenía a ti. Entiéndelo, compréndelo. Para que ya mañana te levantes diciendo, Dios, ¿dónde está la puerta nueva? Porque ya me olvidé de aquella que se cerró. Ahora voy directo a la que tú quieres abrir conmigo. Dice que el afán extraña un elemento de codicia. Y codicia significa deseo excesivo de dinero, poder o riqueza. Siempre hay algo más que alcanzar, que ganar o que adquirir. Y por esas cosas el hombre es quebrantado. Hermano, esto es una plaga. El afán es una plaga. Lo triste del caso es de ver gente en las iglesias que pasan años y es como si el tiempo le pasara por encima y todavía la gente no sabe ni lo que Dios tiene para con ellos. Eso es lo más triste. Y lo más triste de un pastor es ver una oveja en el cercado cuando Dios la quiere ver con la manada. Porque cuando tú estás en el cercado, lo que tú estás loco por brincar la cerca. Y no te estás dando cuenta que entre la maleza hay un león rugiendo, buscando el momento que tú brinques la cerca para él devorarte. Y si te va de la cerca o de la protección que Dios tiene para contigo, entonces a tu fracaso no le llame diablo, llámale irresponsabilidad tuya. Para que puedas entender que la mayoría de la gente que están en batalla son cosas por las cuales no he entendido y se la han buscado. Pero tranquilo, Dios tiene remedio. Dios, da un aplauso, Dios tiene remedio. La ambición, el afán produce una ambición, y la ambición por algo produce ataduras. Por eso es que vemos gente que se sienten atados. Y lo peor de todo es ver gente adorando a Dios cuando en su interior sienten que están atados. Porque la frustración es peor para aquel que levanta las manos y siente que no hay libertad. Porque entonces tú vas a notar que cuando tú levantas tus manos para que la gente que está a tu lado no diga y la levanta, tú te estás engañando a ti mismo o a ti misma. Entonces el sistema interior tuyo entró en una batalla diciendo: yo estoy levantando mis manos, pero yo no siento hacerlo porque no siento libertad. Entonces tú sabes lo que Dios quiere romper, es una palabra en ti que se llama orgullo. Quiere romper ese orgullo, que tú hables y diga: ayúdenme, yo quiero que ustedes oren por mí, porque hay una fortaleza que hay que derribar. Y hasta que usted no pueda expulsar eso, sacar eso, para que Dios entonces rompa y te quebrante, te quedará levantando tus manos, pero atado por dentro. Cristo dijo que nos quiere hacer verdaderamente libres. ¿Cuántos son verdaderamente libres? Que no tienen que fingir, que son libres. Que es a mí, es lo mismo aquí que acá, que aquí y que acá. ¿Ves? Que viven una vida en el trabajo, en su casa, en su lugar de recreo, con el pana, con la pana y con los del árbol de la pana, con todos el mismo, que no son cristianos de la secreta. Que no son como el camaleón, que si esto es negro, negro, que si aquello es rojo, hacen rojo, y viven según la sociedad lo mueva. Ah, el azul, para que no se me ofendan, y el azul. Termino, hermano. Dios tiene un lugar. Escuche esto bien. Dios tiene un lugar para esa gente. Dios tiene un lugar para el desesperado, para el afanado, para el que esté en atadura. ¿Tú sabes cómo se llama ese lugar que Dios tiene preparado? Se llama desierto. Ese es el mejor lugar que Dios ha visto, que le funcionó a Moisés, que le funcionó a todos los profetas, escucha, y que funcionó con Jesucristo. Porque cuando Cristo le mataron a Juan el Bautista y le cortaron la cabeza, dice que se fue al desierto a llorar. Y cuando Cristo se fue al desierto a llorar, provocó algo. Es que cuando está llorando, se da cuenta que hay una multitud que viene detrás. Y cuando está la multitud detrás, los discípulos le dicen: ¡despídalo! Y él le dice: es muy tarde, siéntamelo. Porque aunque yo esté en el desierto, voy a producir un milagro en ellos. Lo que Dios va a hacer es: siéntalo, siéntalo en mi desierto. Si tú no entiendes que el mejor momento para Dios utilizarte se llama el desierto. Cuando está, hay gente que en el desierto se sientan y dicen: no voy a hacer más nada. No, es ahí cuando Dios te dice: siéntamelo en 50, siéntamelo y dale de comer. ¿Cuánto le gusta en el desierto? No mucho. Pero ¿saben qué es el desierto? Hay momentos dados que el desierto, si tú no te pones unas túnicas, la arena te cae, hasta te puede hasta quemar. Y van ahí. Pero ¿qué pasa? Que ese viento y esa arena y ese arenal lo que hacen es desprenderte de toda aquella atadura. Y por la noche produce ¿qué? Un frío tremendo. El frío de la noche. Cuando no sientes nada. Porque el problema es que la gente quiere estar sintiendo que se le paren y que los pelos. Y el lampiño, ¿qué se le va a parar? Identifican entonces a Dios porque, ay, mira, míralo, míralo. Oh, ¡qué clase de gloria! ¿Usted no lo ha notado? Clase de presencia. Y yo no sigo. Sí, sí, sí, sí, mira, mira, mira, mira. Hasta los inconversos dicen, están hablando algo y se me pararon los pelos. Mira, mira, mira. A Dios le gusta esa gente. Que aunque el pelo no se le levante mucho, le dicen a Dios, Dios, aunque yo no siento nada y estoy en mi desierto, yo voy dirigido a donde tú tienes conmigo. ¿A cuánto aquí le han profetizado alguna vez en su vida? Levanta sus manos. Pudiéramos decir que entre todas las profecías que han dado ustedes, posiblemente la mitad no fueron Dios. ¿Tú sabes por qué? Hermano, porque si todavía tú no sabes lo que Dios tiene para contigo a través de esta Biblia a ti personal, jamás Dios se la va a dar a otro para que te la diga. Porque ¿para qué tú tienes a Dios? ¿Tú sabes cuando una profecía es realidad? Cuando a ti un profeta se levanta y te dice algo que tú sabes, aunque no lo estés haciendo. ¿Pero qué? Sabes que tienes que hacerlo. O sea, Dios te lo había dicho. Aquí hay que crear una responsabilidad. La responsabilidad de buscar a Dios para que nos muestre el camino a seguir. Si usted no ora, busca a Dios, usted se va a quedar en un lugar esperando algo que nunca va a llegar. Usted nota que una persona que tiene depresión, que a lo mejor está en una situación difícil, que a lo mejor la persona que es problema de alcoholismo, o a lo mejor la persona que está pasando momentos de quebranto, que perdió su familia en un accidente, van a entrar por esas puertas. Van a entrar por ahí. Y cuando entren por ahí, van a entrar por esta puerta con una necesidad. Y cuando la cierren, a lo mejor tú no puedes oír hablar, pero te están diciendo, ayúdenme. Te están mirando y cuando te miras con los ojos, tú sabes que necesidad. Y te están hablando con su gesto. Se sientan. Y los que tienen a Dios están peor que los que están entrando. ¿Tú sabes por qué están peor? Tan peor porque todavía no ven ni la necesidad del que viene y quieren todavía trabajar en sus vidas con su propia fuerza. Aunque la gente llegue por esa puerta, hermano, la responsabilidad es tuya. Es tuya ante Dios, no es del pastor. De que la persona que entre por esa puerta necesita una palabra y Dios te la puso. Y tú no se la das a quien va a llevar cuentas a ti. Porque le pide a Dios, úsame, pero cuando te quiere usar, no lo quieres hacer. Porque estás tan arrancado con tus pruebas, con tus situaciones, y no has entendido que Dios quiere trabajar por medio de otro. Quiere hacer como Elías, que quiere acercar el arroyo para probarte. Si vas a dar la palabra, ahoga en tu prueba. Aquí hay gente que tienen que estar ya comiendo vianda y fortaleciéndola. Se están dando cuenta, y escúchalo bien para que lo escuchen con fuerza, te están secando tu arroyo. Dios te está secando tu arroyo. Y estás en la silla, eres candidato a dar de bendición, pero te estás muriendo. Porque quien te secó el arroyo no es el diablo, fue Dios. Y como Dios que estás cómodo, cómoda, te está secando tu arroyo para provocar que tengas que ir donde la viuda a darle la palabra que Dios puso en tu corazón. Siempre culpamos al diablo. Mire, hermano, el diablo no está en ningún lugar. El diablo está donde usted le abre la puerta. Pónganse en pie.